si de veras no te diste cuenta que me utilizaste. Si de veras el jugar conmigo no fue intencional, entonces tú y yo seguiremos siendo amigos. No todo sale bien, de corazón te digo. Pero si lo hiciste conscientes, no me busques nunca más. Si yo tan solo fui el clavo, ese que saca otro clavo. Si yo fui solo un pretexto para olvidarte de él, dime por qué no dijiste, por qué no fuiste sincera para jugar yo también. Y si tan solo me usaste para borrarte sus besos, y si de mí te agarraste solo para no sufrir, creo que es momento de irnos, que el karma viene en camino, no creo que venga por mí. Y ese que encuentra, aunque te escondas, ¡ay, vida! Ese que saca otro clavo. Si yo fui solo un pretexto